Hola. Hola. Hola, hola. Estamos. Buenas tardes. Sí, Termino tranqui. de contar. Hola. Te escucho lejos. Wow, fuck. Hola, ¿se Ahí te escucha? escucho, sí, ahora sí. Ahí Hola. volviste. ¿Sí? Esperen entonces que vuelvo a llamar, a ver si soy yo.